Esta Miss You en Mañanas de la X 103.9 FM con Uribe DJ, quien ha llegado a la nación de más música. Bienvenido a este paraíso, caballero. Ah, por aquí andamos, viernes. Ay, bendito, sí. ¿A qué costo? Sí. Uy, ¿qué? Parece un lunes hoy. ¿En serio? ¿Por qué? Ay, ¿te sientes así? Sí. ¿Por qué parece un lunes, Diana? Está como triste. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿No? ¿En serio está triste? El como gris. De pronto es porque estás viendo el cielo está gris, oscurito. Ah, pero okay. ¿A ti te gusta ese clima así o no? Sí, pero no es el cielo. Bueno, no sé. No parece, semana. No es tan bien. Uno tiene semanas, semanas de semanas. Claro, ok. Sí, hay días. Puta, vamos, vamos. Lo están escuchando a esta hora de la mañana. Ajá. En Brasil, lo escuchan en Uruguay, lo escuchan en la Argentina, lo escuchan en Chile, lo están oyendo. Mi gente. En Perú, lo oyen en Bolivia. Mi gente escuchan, latina. Lo escuchan en Ecuador. Excelente. Lo escuchan en Panamá, lo están oyendo también en Guatemala, lo oyen en México, lo oyen en los Estados Unidos. Hay más de 500 oyentes en los Estados Unidos hasta ahora conectados simultáneamente. En Australia hay 2 personas conectadas. En Bulgaria, ahí está. Bulgaria. Ay, hola, Carolina. Carolina. Hola, Carolina. Bulgaria, muy bien. Bueno, a todos ellos los espero hoy a la 1 de la tarde también. Muy bien. Acompáñenme. 1 de la tarde, hora Colombia. En 125. En 125, correcto. Bueno, Carolina, ¿qué es? ¿Qué se llama? Se dijo el apellido ahorita. No. Carolina Aunsique Nikolova. Bien. Aunsique Nikolova, mire, me lo aprendí. Aunsique Nikolova. Un abrazo. Sus padres, sus abuelos, su familia debe ser de allá. Seguramente. ¿Cuáles son los mejores países para trabajar y estudiar en este 2025, Andrés? Importante para aquellos que están pensando. Sí, esa información es importante. Voy a tomar nota. Sí, ya por favor, saquen su tomando nota. Saquen su nota de apuntes. Les doy tiempo porque... Su nota de apuntes, su libreta está, de apuntes. Sí, si usted está pensando en irse de este lugar. Ajá. Para iniciar una nueva vida. Ya. Puede hacerlo a Suiza, por ejemplo. Ah, claro, porque es barato. Creo que sí, creo que es el primer destino que uno diría. Exacto. Yo quisiera. Ofrece una opción de inversión desarrollada. Está bien. Ojo, y sin tener ni idea de Suiza, porque yo, por lo menos yo nunca he ido. Sí. No sé si aquí ustedes que son tan viajados. Encabeza una lista de países que ha desarrollado una firma que se encarga de analizar oportunidades de vida y estudio en el mundo entero. Sí. Entonces, Suiza tiene un total de 84% de puntuación. Le sigue Singapur. ¡Oh! Centro neurálgico de la riqueza en Asia. Singapupi. Todo es muy tecnológico, todo es muy novedoso, todo es muy de avanzada. Okay. Ahora, recuerde que si lo cogen con un porro, hasta luego. Lo ejecutan. ¿En Singapur? Sí, no. Hay que leer cositas antes de eso. ¿Qué no está bien? ¿Qué no puedo hacer en Singapur? ¿Qué no puedo entrar? Igual por mi lado, tranquilo. Tranquilo. Sí. 79% de puntuación. Bien. Le siguen los Estados Unidos. ¿Qué? Increíblemente. ¿En serio? ¿Pero ese estudio es de qué? ¿De 2002? No. Es estudio de este año. Ok. Tiene programa para inversores inmigrantes. Sí. EB5 se llama, o EB5. Y tiene una nueva propuesta de visado tarjeta dorada. Ah, ya vi por dónde va la cosa. ¿Te acuerdas? Ayer vi la foto de ese man con su tarjeta dorada. Ese man es feliz poniéndole su cara a todo, ¿no? Impresionante. Sí, claro. Qué ego tan impresionante la tarjeta. Es que estamos en esa época, ¿no? Y sí, yo creo que... Si uno no, como dicen por ahí también, la cara del santo hace el milagro. El ego desbordado. Exactamente. Sí, claro. Pero bueno, sí. Hay que aprovechar esos minuticos de fama. No importa cuánto duren, eso toca aprovechar. Pero está sacándole todo el provecho. Claro, pero sí. Es que es el Totalmente. Problema. Le queda mucho tiempo para seguir haciendo ese tipo de cosas. Positivo para narcisista. Ah. Pero desde hace toda la vida, pues. Cristo bendito. Bueno, Australia está en el listado, 76%. Le sigue Canadá, que siempre ha sido un buen lugar para ir a hacer una vida. Reino Unido 70, Emiratos Árabes 67%, Nueva Zelanda 65%, Austria. Uy, Nueva Zelanda debe ser muy, muy sabroso. Sí, debe ser chévere. O sea, igual que Australia. Solamente con los paisajes y con... ¿No? Australia. Tú viviste en Australia, ¿cierto? Sí, a mí me pareció rico, no pasa nada. Todo el mundo está así, tranquilo. Nadie se choca, chévere. No hay ruido, no hay pitos, no hay nada de eso. Sí, no, lo que se salga del tercer mundo es feliz. El tercer mundo es el que es complicado. El tercermundismo es una cosa dolorosa. Pero ahí está entonces, Suiza, Singapur y los Estados Unidos. Okay. Si quiere arrancar. Bueno. Está bien. Va a averiguar. Visa para Suiza. Visa para un sueño. Son mañanas en la X. Cuando regresemos vamos a hacer un repaso de este trimestre que acaba de cerrarse a través de la televisión. ¿Cuáles son las mejores series que han salido hasta el momento en 2025 aquí en Mañanas de la X? Dying with a Smile en Mañanas de la X, 103.9 FM, Bruno Mars y Lady Gaga en la X más música. ¿Qué pasó con Mark Ronson? ¿Qué le pasó a Mark Ronson? Estaba en un toque, estaba poniendo música y dijo, no, este volumen no es suficiente, voy a voltear esta cabina de sonido hacia la gente, lo voy a hacer con un bracito solo, y se rompió dos tendones del bíceps. Bueno. Entonces le tocó irse al hospital, ahí después compartió una foto de él diciendo, bueno, igual terminó su toque y de ahí se fue para urgencias, porque no sabía que era tan pesado y cuando ya se metió en eso no había cómo salir de ahí y ahí tienes tus tendones rotos. Uy, preciso. Día 31 de Mañanas de la X, Camila, ¿cuál es el acento más lindo de América Latina? ¿Cómo le parece que hicieron un estudio sobre los acentos más bonitos en todo Latinoamérica? ¿Cuál cree usted? Yo quiero que hagamos un... El argentino. El argentino, Uribe. ¿De los más bonitos de Latinoamérica? Sí. Colombia. Colombiano. Sí, sí, el rolo inclusive. El rolo. Oye, mi perro. ¿Qué dice Alejandro? Yo pensaría que el de Buenos Aires, el argentino, los argentinos hablan muy rico. María. Verdad. Pues hicieron un estudio por inteligencia artificial donde, por todos los datos que habían retenido, decía que el acento más bonito de toda Latinoamérica es, sí señor, el colombiano. Por encima del argentino. Vamos, por fin ganamos una. El colombiano, el costeño, el de Cartagena. Es que el colombiano tiene como una mezcla de todo, tiene muchos. El paisa es muy lindo, el caleño, el rolo, el pastuso, el costeño. Pero es de pie. Es el más bonito. De acá. No, yo no. Yo no acepto. No acepto. Sí. Está por encima el argentino. No acepto. Porque, sí, el argentino para mí es... Pero es que el argentino también tiene esa misma que pasa en Colombia. El mendocino habla distinto al porteño, o sea, hay varios. El bonaerense. El porteño es el más bonito para mí también. Ahora, de Colombia, ¿cuál es su acento favorito, Andrés? El cucuteño. Sí, me voy a... Ya, no, gracias. Podemos irnos a nuestras casas en este momento. No lo vi venir, Andrés. Duro, así me gusta a mí, que me traten así. No hay piedad en él hoy. No, estás on fire. No, a mí me gusta mucho el caleño. El caleño es lindo, sí. Y el samario. El costeño, samario, pero sí. Samario. Sí, bien, okay. Sí, sí. Uri, tú sí, de acá de yo Colombia. Estoy, tomo la mano de Andrés, de pronto como el costeño así, hay un chavecito chévere, como de Barranquilla, puede también, ser de también, pronto el barranquillero. Sí. Bueno, Alejo, te tocó a ti, acento colombiano favorito. A mí me gusta mucho el acento caleño. Sí, el acento caleño es chévere. Es de María. Y el paisa también. Bendito sea el nombre del señor. Caleño cuando no es muy arraigado, ¿no? Ay, a mí me gusta. ¿Sí? Ven, sí, ay, haciendo. Claro. ¿Sí? Hablando paloñerito, claro. Sí, sí, sí, sí, chévere. El palmino. A mí me gusta. A mí me gusta el paisa. Me gusta, me derrite un poco el paisa, la verdad. Sí. Y entre más arrastrado sea el paisa... Más me gusta. Ok, Neas, o sea, tú eras feliz viendo La Vendedora de Rosas. Pero no Neas, sino como, más bien como montañero. Ah, como es el paisa montañero. El paisa montañero. Pero entonces más caldense. Sí, más como montañerito, ese me gusta. Más de Risaralda. No tanto el NEA. Medellinense. Ya. El NEA como tal, no, me gusta más el que es montañero. Es bonito. Que es como así, que hablan como así. Sí. Ese me gusta. ¿Y tú? El Maluma Baby. El Maluma Baby. El Maluma Baby es lo tuyo. Como el de Fercho, cuando Fercho lo llama a uno y le dice, mor. Lo llama uno. Mor no va a venir al show en Medellín. Hola, que está ensacolado. Está haciendo visiones. Sí. No, mañana es en la X, la noticia el día de hoy la dijimos temprano. Las acusaciones contra Russell Brand por violación. Aquí está David Lynch. Recordemos a David Lynch cuando le preguntaron si trabajaría con el reconocido comediante británico. But the two of you ever collaborate on a creative process. David, no. Básicamente. Y ya. Contundente. Y ya. Simple. Contundente. Fin de la comunicación. Básicamente, David Lynch lo despachó. No. Sí. Y ya. Perdón, pero, me voy ya. Pero es un no con intención. Claro, es no. Es un no bastante intencionado. Sí, señor. Cerró no la conversación. Con el alma. Sí. Sí, sí. O sea, lo dijo todo. Collaborate on a creative process. David, no. No. Ni lo deja terminar, ni lo deja terminar. No. Así bueno. Es que uno debería cerrar las conversaciones. Sí, honestidad. Él fue esposo de Katy Perry, ¿no? Sí. Que, pues, ok, uno dice, bueno, tú. Y es súper conspiracionista ese man, ¿no? Ese tiene un podcast donde... Nuestro jefe lo adora. Dice una cantidad de barbaridades. Nuestro jefe adora a Russell Brand. Ay, hombre. ¿Qué le vamos a hacer? Saludos. Saludos. Bueno. Pues hubo un momento en el que Brand estuvo, como dice Uribe, muy de moda por ese rollo conspiranoico y sí. En podcast y esa vuelta. No, y hace unos años, hace por ahí una década larguita, tuvo cierto éxito cinematográfico, ¿no? Sí. En comedias y cosas, y le fue bien, o sea... Y lo pusieron como un hombre súper bello en portadas de revistas, o sea, tuvo su éxito. Forget Sarah Marshall. Sí. Esa es buena. Rock of Ages. Hizo algunas cosas chéveres en cine, la verdad, es que pero... Era un buen comediante el tipo. Sí. Es un buen comediante. El tipo hizo un papel muy chévere en Silicon Valley. Ah, Silicon Valley, correcto. En ese papel estuvo muy bueno. Oiga, hablando de televisión, estos son los mejores programas de televisión hasta el momento, en 2025, según la revista Vanity Fair. Vamos. Está Adolescence, de Netflix. Claro. Chip. Sí, señor. Chip. Está otra que está en Max, que no conozco, pero que voy a ver. Se llama Common Side Effects. Ve, yo tampoco. No, tampoco. Anota. Un genio que descubre un hongo que puede curar cualquier enfermedad. Oh, muy bien. Pinta muy bien. Está Dark Winds en AMC sobre un grupo de policías de origen navajo que investigan crímenes en la frontera del sur. En FX está Dying for Sex con Michelle Williams. Sí. Y con Rob Delaney. En Netflix hay una que se llama Mo, con Omar Elba, Teresa Ruiz y Mo Amer, una comedia autobiográfica sobre una familia palestino-estadounidense que está buscando la ciudadanía. Ah, ok. En Max, The Pit. Sí, mil veces sí. Es buenísima. Mi favorita, la amo, cada hora, cada capítulo es una hora en urgencias. Entonces, tremenda. Uf, qué buena es. Bien sanguinolenta, pero muy buena. Fantástica. Con Noah Wyle. Para las de médicos. Fantástica. Está también en Max o en HBO, está The Righteous Gemstones con Danny McBride. Muy buena también. Esto es una comedia sobre un grupo, sobre una familia de un pastor evangélico. Ok. Es muy buena, es como Succession, pero de estadounidenses ñeros. Pero es divertida, es comedia. ¿Es comedia? Sí, okay. Es comedia, es muy buena. Es como tragicomedia, pues es que todas las comedias tienen su cuento trágico. Sí, eso van que como 4 temporadas ya de esa. Sí, pero esa vaina es muy chistosa. Es muy chistosa, es muy violenta, pero es muy buena. Es sobre una dinastía de una mega iglesia. Es una, está, tiene a John Goodman. Sí, también, el papel de John Goodman es muy bueno. Está Running Point de Netflix, que es sobre una party girl que está reformada, una chica que se rehabilita después de años de fiesta y que termina encargada del negocio de la familia, que es un equipo de baloncesto. Es muy buena, esa me gustó, con Kate Hudson. Sí. Finalmente alguien hizo una serie de nuestra vida, Alejandro. La empecé Kate a ver. Hudson, sí. Y está, bueno, está Severance en Apple TV+. Sí, mil veces sí, amigo. Sí, mucho pedazo de serie. No hay nada que hacer. Muy buena. ¿Cómo buscarle algo malo? No lo tiene. Y dice la revista Vanity Fair que la otra muy importante serie de televisión que está de moda en estos momentos es The White Lotus. Pero chévere. Yo a esa sí no. No, le solté la mano en el tercer capítulo. Yo también la liberé. ¿Verdad? Porque sí, no pasaba nada, me aburrí completamente. Es aburrida, es el capítulo de la primera temporada. Hasta el tercer capítulo le di la oportunidad. Las pasadas temporadas las disfruté. Esta no pasaba. Esta está más lenta. Esta es la tercera ya, ¿cierto? La tercera. Sí, a mí la primera. Yo creo que es porque se fueron para, no sé, hubo cambios de casting, ¿cierto? Eso funciona así. Sí, ¿cierto? Cambian. Pero hay solamente un personaje que une toda la serie. Entonces, pero el resto cambia en personaje y obviamente la locación del hotel. Pero sí, esta tercera está más aburrida que no, las... yo dije, no, ya fue, tengo más cosas que ver. No me gustó. ¿Cuánta televisión? Ahí está el hijo de Arnold Schwarzenegger. Sí. ¿Cómo es que se llama? ¿Patrick? Hace un buen papel. Me pareció como personajillo así nefasto, bien interpretado. Ay. Sí. Embarrada que no haya funcionado la tercera temporada. O tal vez sí, tal vez por gusto, porque hay gente que sí la vio y le gustó. Bueno, ahí está. Bueno, estas series de televisión, las más importantes de este trimestre aquí en Mañanas de la X103. Van en Mañanas de la X103.9 FM, Khalid. Bueno, última noticia ahí rápida sobre tecnología, y es el anuncio de Mark Zuckerberg sobre el final de los televisores. El CEO de Meta cree que con el paso de los años los usuarios van a cambiar la forma en la que consumen contenido en el hogar. Esto yo creo que ya está pasando, pero bueno, esto sucedió en el podcast de Colin y Samir, que es uno de los podcast de tecnología más importantes que hay en YouTube. Camila, cuéntanos un poco más sobre qué dijo Mark Zuckerberg. En ese podcast se empezó a abrir un debate sobre el futuro de la tecnología y en particular sobre la desaparición del televisor como tal, como producto, ¿no? Él dice que lo que va a llegar en un futuro muy cercano es que van a perder totalmente el protagonismo los televisores y que va a ser todo esto un cambio hacia las gafas de realidad virtual que van a crear estos entornos como inmersivos para consumir contenido sin pantallas físicas tradicionales en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, usted donde esté, va a poder conectarse a una pantallita desde sus gafas. Y aparece una pantallita y usted va a poder consumir televisión sin tener que tener un lugar en su casa con un televisor que ya supuestamente es algo como viejo, ¿no? Como que ocupa mucho espacio y no es necesario. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo haríamos para ver todos un partido de fútbol, que es lo que une a la gente, ¿no? ¿Cómo haríamos para, no sé, sentarnos con familia a compartir? Como una actividad social. Porque a veces el televisor es una actividad social. Une a las pero familias. Cada vez menos, ¿no? Será. Pues sí, yo creo que el televisor hace mucho tiempo dejó de ser un lugar de congregación social. Desde el momento en que el televisor empezó a meterse en los cuartos de los pelados, dejó de su valor congregatorio perdió muchísimo, ¿no? Ahora, Alejo, no sé, siento que tener una cosa pegada a la cabeza va a generar más cansancio y va a ser más abrumador. Uno prefiere estar más aislados, lejitos en su cama, sin nada en la cabeza, porque qué cantidad de ruido, ¿no? Claro, entiendo, pero pero lo que decía Martín Caparrós en El País hace un par de semanas, ¿no lo leyeron? Señor. Hace un par de semanas decía Caparrós que en algún tiempo, ¿cuánto tiempo? No sabe, pero decía lo que dice Zuckerberg en el podcast de Colin y Samir, y lo dice Caparrós, en algún tiempo, ¿cuánto tiempo? Desaparecerán las pantallas porque veremos todo eso que ahora vemos en ellas en un anteojo en el aire, o en el aire, o directamente en nuestras mentes. Es que lo que yo siento que va a suceder, puede que no ahora, pero sí por ahí en unos 75, 100 años. Sí. Ah, bueno, nos alcanza a tocar. No tan cercano, entonces. Sí, yo puede ser más menos. Puede estar más cerca según lo que dice Mark Zuckerberg. Según lo que dice Zuckerberg, pero dice Caparrós además y complemento, dice, en algún tiempo, ¿cuánto tiempo desaparecerán las pantallas porque veremos todo eso que ahora vemos en ellas en un anteojo o en el aire o directamente en nuestras mentes? Y entonces ya nadie las culpará de nada. Y habrá nostálgicos que dirán que en ellas todo se veía mejor y por lo menos las pantallas estaban claramente afuera, y que esas gafas inteligentes están pudriendo nuestra sociedad. Para eso sirven también las novedades técnicas, para ayudarnos a pensar que no es nuestra culpa, que no son las sociedades que formamos y soportamos y aceptamos, sino unos malos, malísimos, que nos engañan con sus aparatitos. Eso sí que es una pantalla, y es tan fácil quedarse mirándola. Yo creo que estamos muy cerca de eso. Sí. Estoy de acuerdo con Zuckerberg en que va a llegar un momento en que la información nos llegue a nuestro, a nuestra pupila, a nuestra retina, que nos pongamos un lente de contacto y ahí tengamos la pantalla que hoy tenemos en nuestras manos. Es muy fácil de creer. Pero Alejandro, también dijeron en su momento cuando salieron los teléfonos móviles que iban supuestamente a reemplazar los computadores, pues como que ya no iban a ser tan necesarios, que todo lo íbamos a hacer del computador, y todavía no pero ha pasado. Pero ahí vamos, pero creo que va a pasos agigantados. Claro. Yo por lo menos yo hago casi todo en mi celular. Tú ya no tienes computador. Yo tengo otro. Un dispositivo que es mucho. Claro, pero más no lo hago todo desde mi celular. Hay cosas. ¿Estás segura? Cosas cada vez computador. Menos. ¿Qué cosas haces en tu computador, Camila? Yo, por ejemplo, soy muy amante todavía de escribir varias cosas, de organizar como en los programas antiguos, tipo Word, PowerPoint, esas cosas. Excel todavía las sigo usando en el computador. En mi computador también descargo juegos que no se pueden usar en el dispositivo de celular. ¿Sabes qué hay todavía? No, pues siento yo edición de audio. Yo no podría editar. Exacto. Programa que hago, yo necesito mi computador para edición, para los programas, para todo, yo lo uso todo el tiempo, sí que le doy y ahí está, pero sí lo necesito como para herramienta. Producir audio. Sí, hay no, cosas. El celular todavía no me lo permitiría, no podría editar con los dedos ahorita algo así. Es que claro, es complicado, es complicado. El Excel, por ejemplo, un Excel en un celular es complicadísimo. A veces se pierde, sí. Sí, son cosas muy puntuales, ¿no? Sí. Sí, en instancias profesionales yo creo que seguiremos utilizando herramientas como un computador personal, pero en esas instancias de consumo, ahí sí, yo veo muy posible que la televisión desaparezca, como dice Zuckerberg. Muy posible eso, sí, claro. Y con todo lo que está pasando, por ejemplo, en el mundo del audio, cuando uno se pone a mirar a Apple trabajando durísimo con Dolby Atmos, cuando uno ve lo que está pasando con el audio espacial, cuando uno ve la forma como el audio espacial está en estos momentos integrado dentro de dispositivos minúsculos de audio, como, no sé, los nuevos Power Beats Pro de Beats o los Sonos Ace, y que se da uno cuenta que usted se pone unos audífonos, como llaman en inglés, in-ear. Cuando usted se pone estos dispositivos, dos botoncitos, y esos dos botoncitos le abre posibilidades de espacialidad que usted tenía originalmente de manera exclusiva en una sala de cine, y ahora lo tiene en sus propios oídos. Es evidente que, al igual que muchas de las cosas que están pasando en nuestros entornos digitales frente a nuestro consumo, por ejemplo, de música, donde estamos perfeccionando un algoritmo y quedándonos cada vez más aislados en nuestra propia burbuja, pues aislados. Por supuesto que usted complementa eso y dice, sí, claro, Así como tengo mi algoritmo de Spotify curado excepcionalmente para que solamente me guste a mí, así mismo voy a tener una pupila en la un lente en la retina, sí, que me va a dar solamente lo que yo quiero ver, ¿no? Qué miedo, qué miedo. Black cada vez Mirror, vamos a estar va más lejos y cada vez vamos a estar más alejados de la gente. Eso va a llevar a unos problemas de soledad muy grandes en la sociedad. Vamos, ¿cierto?, a estar cada vez más aislados, aislados, enajenados y más ciegos. Sí. Porque existe, sí, un motivo por el cual ciertas pantallas necesitan estar a una distancia prudente de los ojos. ¿Verdad? Y ahora tenerlas en las gafas. Va a complicar también. Vienen generaciones con problemas de vista complicados. No, y lo que dice Caparrós también, es decir, más allá de los problemas de vista que podría acarrear un dispositivo de esta naturaleza, lo que a mí más me inquieta, sí, sobre la predicción de Caparrós. Y yo lo hablaba también con alguien hace poco frente al tema de consumo musical, es que llegue un momento en el que ni la pantalla ni ese lente de contacto sean necesarias, sino que todo esté sucediendo en el cerebro, ¿no? Que todo esté pasando en la cabeza y que usted lo pueda transmitir a través de algún dispositivo neuronal conectado a una red externa, ¿no? Que es un poco lo que está trabajando Musk con Neuralink originalmente para curar problemas relacionados con movilidad, ¿no? Temas de cuadraplegia, de... Claro. Sí, todos esos temas como para mejorar a la gente, o para hacer que la gente que no puede caminar camine, pero y que puede terminar en que si usted tiene un chip que le permite caminar, pues va a tener un chip también que le permita hacer absolutamente todo sin tener que moverse, ¿no? Entonces ahí es donde uno mira, dice, Wally va a pasar. Eso. Esto puede pasar. Ya. Sí, esto puede suceder. Yo les leí a ustedes un libro que me gustó mucho que se llama Vivir en zapatillas de Pascal Bruckner, donde Bruckner dice precisamente eso, ¿no? Bruckner dice que todo lo que hemos vivido en los últimos 4 o 5 años producido por la pandemia está muy, ¿cómo se dice eso? ¿Se puede pasar? ¿Es profético? Sí, no, está muy condicionado, la palabra, está muy condicionado por los avances tecnológicos, donde Bruckner dice de una manera muy epistemológica y semiótica que de repente el negativo terminó siendo positivo en nuestra era a partir del hecho, sí, de que cuando empezaron a salir los contagios de COVID-19, la misma palabra de salir negativo para COVID era positivo. Y así entonces, con base en eso, dice Bruckner, esto es muy filosófico, pero dice que Bruckner dice que esa negativa empieza a verse en todas partes. Entonces empiezan a decir, no se monte en un avión porque el avión está generando un impacto muy negativo en el cambio climático. Entonces, lo que dice Bruckner es, ¿cuál es la opción que le dan a uno como usuario de no viajar? Quedarse en casa frente a un televisor, frente a una pantalla. Porque ya lo que podía hacer yo antes y que está haciéndole mucho daño al medio ambiente, lo puedo hacer con unas gafas de realidad virtual. Me puedo transportar a una playa en Jamaica. Puedo ir a ese concierto sin tener que moverme de la casa. Entonces, Bruckner dice también lo que complementa a Caparrós en la edición del País, ¿no? Es como, nos están encerrando. Nos están encerrando digitalmente después de todo lo que... No, es un poco... Es a la vuelta. Yo en estos días, cuando estaba en el aeropuerto Matecaña esperando un vuelo para regresar a Bogotá después de visitar a mi mamá, me senté al lado de un pelado que se sentó al frente de una chica con la que obtuvo inmediatamente una química emocional ahí, física súper poderosa, una vaina increíble que me llamó mucho la atención, porque yo la sentí como la atracción de los dos, del pelado y de la pelada, mientras estaban esperando un avión. Y yo en ese momento me quedé pensando, llegarán, porque no se dijeron nada, y hubo un momento entre en esa poderosa química, yo pensaba, es en alguna otra época habría sido posible que este pelado se le sentara a esta chica al lado y hubieran entablado una amistad que habría podido terminar en un café y en la cancelación de ese vuelo, o simplemente en la conexión ahí mutua entre dos desconocidos que de repente se gustan y se atraen y terminan viéndose después en algún momento de la vida. Y pensé, ¿en qué momento va a suceder que esta conexión poderosa no necesite de esta interacción, pero que se pueda producir? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué va a suceder en el futuro? ¿Podré yo mandarle estas señales corpóreas a una persona para que disfrute de mi presencia, pero a través de un mecanismo digital? ¿Quién sabe? De pronto sí.